Gitano. Sigamos agitando, que no pare la joda, que quiero seguir bailando. Agitando, sigamos agitando, moviendo la cintura, que quiero seguir bailando. Agitando, sigamos agitando, agitando, sigamos agitando. Ese acordeón, Fabriciano Calderón. Bueno, la gente de Montecristo, los compañeros, los compadres de los toros, el DJ. Sigamos poniendo de onda, vamos chicos.